¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Murmullo que te grita constante, va a perder babán, pincelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz. Desde Capilla del Monte les saludamos en los estudios de una radio muchas voces, el 98.1, desde Cooperativa Viaraba y junto a las radios comunitarias y populares de la Argentina, les damos la bienvenida a esta hora semanal que nos damos, este documental radiofónico que cada semana pretende poner en la agenda de nuestros medios y de nuestras audiencias, de nuestra vida cotidiana, una reflexión sobre nuestra huella histórica, cultural, civilizatoria y el porvenir al que aspiramos, el que soñamos, el que vamos construyendo, vamos armando, dibujando, soñando y planificando para nuestros pueblos a través de alternativas a lo que hoy podemos describir rápida y sencillamente como un descontento general. Un descontento que implica un límite para un modelo cultural cuando ya no tiene anclaje, cuando ya no produce satisfacción, cuando las grandes, enormes mayorías, incluso algunos de los beneficiados por la inercia del actual sistema hegemónico, también entiende que hemos tocado ciertos límites en relación a nuestra convivencia entre seres humanos y a nuestra convivencia con el ambiente que nos contiene, con la biodiversidad y los ecosistemas, entre otras tantas dimensiones de la actual crisis, a la que queremos darle un poco de aire, un poco de respiro en este programa, salir de las eternas y permanentes coyunturas a las que nos obligan la sobreinformación que en los tiempos actuales abunda y que sobrecodifican nuestra vida cotidiana. Y por eso hoy vamos a tener una nueva puerta de entrada, como cada semana tomamos al buen vivir, al vivir bien, al Sumac Causay, como antecedente el más efectivo para la convivencia comunitaria y también la convivencia armónica con la naturaleza. El principio americano por excelencia, el buen vivir, lo vamos a tomar hoy precisamente desde ese lugar, el que nos permita contarnos este mundo que claramente cada uno de nosotros y nosotras lo vemos de una u otra manera en función de quién y cómo nos lo contaron. ¿Qué seres tienen vida en ese cuento? ¿Y qué seres están a merced de nuestra dominación? ¿Cuáles valen y cuáles no? ¿Qué es lo importante en la vida y qué no lo es? Y eso depende de los relatos que nos hemos ido pasando de generación en generación. Hoy podríamos describir nuestra cultura actual como aquella que ha cortado los relatos que nos producían raíz con nuestros territorios. Quebrado los relatos, principal objetivo del actual sistema liberal que conquista el mundo es el de cortar los relatos que anclan a las culturas a valores profundos, con valores superficiales y modificables permanentemente, la cadena de consumo incesante se vuelve una dinámica ineludible, casi inexorable, en la búsqueda de identidades. Hoy, en este Crece la Voz, que les recomendamos muchísimo por los invitados y las invitadas que tenemos también, que le dan contenido a este programa, Relatos para el Buen Vivir. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Vía Araba y una radio Muchas Voces 98.1. Y como cada semana, el gusto que nos damos también, porque el arte y la música son precisamente ese relato que hemos mantenido. La presencia del arte en nuestra vida cotidiana, la presencia de los relatos y de la otra mirada, el sensible que nos permite la música y el arte a través de las canciones. Y por eso hoy nos damos otro lujazo, como cada semana, de tener compositoras y compositores que nos da muchísimo gusto. Hoy, alguien que admiramos muchísimo por su voz, por su interpretación, pero también por su labor y sus tareas siempre dispuestas a la defensa de la vida en comunidad y de nuestro vínculo con la naturaleza. Hoy es una música de acá nomás, de San Esteban. La van a descubrir quienes no la conocen y ojalá, como nosotros, se maravillen de esta enorme cantante. Hoy, Gabriela Maistegui nos cuenta sobre su vínculo del arte y el buen vivir. Cuando pienso en el buen vivir, se me vienen algunas palabras y una imagen maravillosa en el que las personas estamos en una pequeña comunidad y vivimos en armonía. Pero la armonía, creo, no es fácil de encontrar si nuestras mentes están predispuestas a no entender las diferencias entre las personas. Creo que las personas estamos programadas para un montón de cosas, como si tuviéramos una visión de embudo, una visión en la que las diferencias se toman como desigualdades. Y para aunar eso, creo que hay que trabajar en la predisposición de comprender que somos una paleta llena de colores y que todos esos colores forman un gran arco iris, que ningún color es más importante que otro. El buen vivir para mí se recrea en comprender que este sistema, esta estructura en la que estamos todos, un sistema global, un sistema de mercado, tiene como eje central cosas impermanentes, tangibles. Y en ese nivel de las cosas nos olvidamos de otras que nos trascienden, que no se tocan. Nos olvidamos de los planos emocionales, nos olvidamos de los trascendentales, de los espirituales, y a veces nos cuesta aunar todo eso. Creo que el buen vivir tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la búsqueda del equilibrio, conociendo desde dónde partimos cada uno y hacia dónde vamos en relación a nuestro entorno y a las demás personas. Claro que no es fácil cuando vemos a un otro diferente, nos cuesta conciliarnos, pero creo que a la hora de participar en una comunidad, todo eso que nos diferencia le da riqueza al conjunto. El buen vivir es intentar decodificar lo que ya somos para cambiar culturalmente, internamente, y comprender que es maravilloso todo lo que existe, cada ser vivo, cada pajarillo, cada árbol, cada pedacito de tierra, cada persona, cada ser, y que estamos en un enjambre, una gran red. Sé que no es fácil, pero es maravilloso pensar que el buen vivir es nuestra motivación hacia la utopía. El creer que podemos engarzarnos, creer realmente, y a partir de esa creencia, crear la realidad que nos toca vivir. Dejar de lado una cosa que tenemos interna de las ambiciones y comprender que las necesidades a veces no son tales, sino que son superfluas. Pensar que se puede cambiar de a poquito, poniendo un poquito el pie en el freno y no tanto en el acelerador. Este temita lo grabé hace muchos años, se llama Mi Canoa, pensando en imitar la fluidez y la adaptación del agüita y del río. Dale al río. Continuamos en Crece la Voz. Si no fuera por el río, la canoa no haría ruido. Si me despierta una ola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dale al río, sigue al río, que te marca el camino para cruzar a la orilla que en puerto terminará. Y con el agua en la quilla te queda el remo para remar. Y con el agua en la orilla hay una niña que esperará. Dale al río, sigue al río, que te marca el camino para cruzar a la orilla que en puerto terminará. Si no fuera por el río, la canoa no haría ruido. Si me despierta una ola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y con el agua en la quilla te queda el remo para remar. Y con el agua en la orilla hay una niña que esperará. Si el agua no es del todo clara, lo mejor, el puerto marca la llegada para vos. Te esperará, sonriéndole al amor, te abrazará, cantando esta canción inundará el río con su voz y llegará. Estamos escuchando en el comienzo musical de Crece la Voz de esta semana a la querida Gabriela Maistegui, gran compositora, que nos va a acompañar durante toda la jornada presentándonos sus canciones y su vínculo con el buen vivir a través del arte. Y hoy precisamente, tan ligado, tan vinculado al arte, a la expresión artística en su dimensión más histórica y la más anclada en la cultura humana, que es la de relatar, la de contarnos el mundo, porque si hay algo que probablemente distingue al bicho humano en la Tierra, es el de contarse ficciones. De eso vivimos, así construimos nuestras historias. Cuando nos impiden, cuando nos han impedido construirnos nuestras propias ficciones, que no es ni más ni menos que lo que después repetidamente llamamos verdad. Nuestras formas de vivir, nuestra forma de entendernos en el mundo y de entender qué es lo importante y qué valores vamos a tener. ¿Quién nos cuenta y cómo contamos esa historia? Es el fundamento de la puerta de entrada que damos hoy al buen vivir. Por eso queríamos conversar, entre otras, con Laura Parraquini, es integrante del dúo Cuentos en las Orejas. Es terapista ocupacional, autora y narradora de cuentos infantiles, profesora de yoga, permacultura y mamá. Entiende que sus actividades pueden ser promovidas desde diferentes perspectivas y que en sus trabajos pueden estar relacionados sus conocimientos y su formación, uniendo las diferentes áreas de las que se ha ido formando. Y junto a Federico Barroso, Lelouche, desde San Francisco de Beloc, escriben historias para narrarlas en bibliotecas, en escuelas, en plazas y en cualquier sitio donde haya orejas con ganas de escuchar. Y las editan también en el sello con el mismo nombre. También desarrollan simultáneamente un proyecto de permacultura, salud y arte llamado Sanar la Tierra. Laura, muy buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo va, Federico? Buenos días, acá estamos en San Francisco de Belloc, al solcito, disfrutando de un día hermoso por estos lados. Estamos, como a 600 kilómetros de la capital de Buenos Aires, y por acá está hermoso, es un día bien de primavera. Nos alegramos por acá también. En realidad el programa se escucha en radios de todo el país, pero en diferentes días y horarios, así que no sabemos cómo, en qué contexto estará el resto de la gente, pero bien. Aquí en Capilla del Monte, como casi todo el año, tenemos un día soleado también y muy linda temperatura. Además, ha llovido y eso es una enorme noticia para los cordobeses que venimos de vivir los tremendos incendios. Laura, un queríamos... descanso para la tierra. Sí, por supuesto que sí. Además, nos abre un universo. ¿Cuánto está ligado, no? El ciclo, los ciclos naturales, los ciclos de la lluvia, a los relatos también de nuestras culturas, por ejemplo, los relatos del calendario, que no es ni más ni menos que una forma de relatarnos esos ciclos naturales. Contanos un poco de tu experiencia o la experiencia de ustedes alrededor de esto, para adentrarnos, ¿por qué el relato puede tener un vínculo con el buen vivir? ¿Por qué relatar para el buen vivir de nuestras comunidades? Bueno, cuando vos recién hacías la presentación del programa y hablabas de relatar y de la ficción que después se transforma en una verdad, creo que tiene que ver con lo que elegimos ir narrando, ¿no? ¿Qué recortes de nuestra vida vamos contando por ahí, por los distintos lugares, o qué recortes de nuestra vida, en nuestro caso, elegimos para transformarlos en historias y que el otro que esté ahí del otro lado, la otra oreja que quiera escuchar, se pueda trasladar a ese mundo? Nosotros elegimos un estilo de vida hace unos años. Federico Barroso Lelouch es mi compañero de vida. Uh-huh. Hace 20 años que andamos juntos en distintos, somos compañeros, pero además de trabajo, de experiencias, de andares, y fuimos eligiendo una vida en la que en cada momento intentamos al menos decidir lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Eso creemos que es parte de nuestro buen vivir, tener una relación con la naturaleza muy estrecha. Ahora hace 7 años que estamos viviendo en este pueblo donde somos 500 personas y vivimos en un espacio casi de una hectárea donde está rodeado de plantas y árboles, y bueno, es una tierra maravillosa en donde tenemos huerta, hacemos construcción natural, pero más allá también del ambiente natural, el ambiente humano es muy cálido y tenemos la apertura y la posibilidad de trabajar en la escuela del pueblo. Voy a hablar en singular porque hay una sola escuela. Tenemos la posibilidad de trabajar en el jardín de infantes, tenemos la posibilidad de trabajar en el centro de jubilados, en la biblioteca, y ese para nosotros también es un ambiente muy placentero y en el que a partir de nuestras experiencias de vida vamos como interconectando todas las experiencias y bueno, las vamos escribiendo y de repente sale una historia un poquito más formal para hacerla dentro de los cuentos en las orejas y poder hacer una rima, una pequeña historia, un cuento corto, que es lo que en estos tiempos andamos haciendo, digamos. Claro. Cuentos cortos, cuentos breves, cuentos con juego de dedos, que van acompañados con, o sea, contamos, hacemos la narración de un cuento pequeño, muy cortito, o una rima, y que va acompañada con estos juegos de dedos que como acompañan justamente todo el relato, ¿no es cierto? Claro. Ahí con lo que vas contando, y si uno recoge, y tal vez para la audiencia, para nosotros puede resultar natural, para vos contarlo de esta manera, tal vez algunos puedan pensar, bueno, ¿por qué se vincula una cosa y otra? Y habla de la integralidad de la vida y del buen vivir como mirada integral de la vida. Es decir, vos empezás contando, bueno, dónde vivís y cómo vivís para poder contar cómo contás y lo que contás, ¿no? Cuánto hay de vínculo entre, como hablaba Rodolfo Cuya, quien reivindicamos cada vez que podemos aquí en el programa, el vínculo entre el paisaje y la identidad y cómo vivís, dónde vivís y poder contar de una manera o de otra. Exactamente, es lo que, bueno, lo que pensamos es lo que después podemos sentir y después lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, en este ser holístico, seres integrales que nos fuimos transformando, recién vos también me presentabas en los estudios que fui teniendo, ¿no? Cuando estuve en Buenos Aires, fui a estudiar terapia ocupacional, pero también me encontré con un montón de otros saberes que los fui cargando en mi mochila. Y hoy no puedo decir, yo soy Lauri, acá me conocen como Lauri, Lauri Fede, somos los dos en el pueblo, y no nos conocen por las profesiones, sino por los seres que somos y lo que vamos intercambiando con la gente. Entonces, en un momento de taller de permacultura, por ejemplo, con los niños de la escuela, hacemos una narración de un cuento. Pero porque no importa si es espacio o no es espacio, no es teatro, es una ronda acá cuando vienen a nuestro espacio a hacer las clases, es una ronda al aire libre de educación de la escuela formal, digamos, pero que vienen a un taller de permacultura y nosotros de repente además narramos un cuento. Y además yo tengo la mirada como terapista ocupacional y me fijo también en la parte de salud, en la parte de, no sé, las posturas, en cómo se relacionan uno con otros, qué estrategias necesitan, si necesitan un apoyo por acá. Bueno, como esta mirada integral y holística que nos atraviesa más allá de nuestras profesiones, ¿no es cierto? Somos seres así, integrales. Por eso empecé contando dónde vivo, para saber desde dónde escribo. Bien, y el cuento, ¿qué es lo que entienden ustedes? ¿Produce? ¿Por qué contar cuentos primero? ¿Por qué contar relatos? ¿Qué es lo que sienten que produce, por ejemplo, en este caso, en los niños y niñas, que pueda darle un valor distinto, entendemos, a la inercia de los valores dominantes, tan propensos a lo colonial, a sentirnos ajenos a nuestro territorio, a olvidar nuestras raíces? ¿En qué aporta el cuento y el relato? Bueno, el cuento, el relato, como lo nombrás, tiene la posibilidad de una interacción. Cuando lo estamos narrando, sabemos que está llegando a una persona, a un niño o niña que está escuchando, también a una persona adulta, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, el relato se transforma en imagen para el otro. Y despierta la creatividad, despierta el acercarse a la palabra desde otra manera. Nosotros hacemos narraciones desde hace 10 años más o menos, con cuentos en las orejas, y empezamos con una de nuestras primeras producciones, era un cuento largo, lo diferencio de los cuentos cortos que hacemos ahora, que por ahí son los que subimos a las redes y se conocen un poquito más, pero tenemos editado uno de los cuentos que es Correo de Semillas Paracaidistas. Y ahí reivindicamos un poco esta planta tan hermosa que es el diente de león y que tiene tantas propiedades, y que acá por estas tierras hay un montonazo, son los panaderos, los que agarramos y soplamos y vuelan las semillas. Y acá solamente se agarraba y se soplaba para que se disperse la semilla de manera preciosa, digamos, ¿no? Pero faltaba el conocimiento de esa planta, de que se puede comer esa hoja, que está por todos lados y es abundante para una rica y nutritiva ensalada. Sí. Entonces decidimos hacer esa leyenda, construirle una leyenda al diente de león para que se conozcan más sobre sus propiedades y de esa manera poder llegar a las casas de otra forma, sin dar una clase. El cuento lo que tiene es que al ser de fantasía llega con otras tonalidades, con otras voces, se puede contar con la voz de mamá y papá, con la voz de una abuela y favorece al mundo imaginario de los niños. No sé, contamos porque nos gusta favorecer el lenguaje, favorecer la creatividad, el poder aprenderse de estos cuentos cortitos que acompañamos en distintos momentos de la crianza de los niños y de las niñas, mientras mamá o papá le pueda cambiar el pañal y contarle una rima, un cuento breve, para que ese momento se vuelva mágico de repente. Y que, bueno, no quiero ir en contra, ¿no? O decir que no a las pantallas, pero es mucho mejor poder conectar con un ser humano, con una persona que te mire a los ojos, que tenga distintas tonalidades, que tenga acompañe la voz con una caricia, con un movimiento. En eso preferimos y elegimos 100 veces el cuento y la narración oral. Por eso elegimos contar, por eso elegimos escribir, y a veces lo subimos a las redes, no para que los niños y las niñas vean ese cuento o ese video pequeño, sino para que los padres y las madres se los aprendan y sean ellos quienes puedan hacerlo propio y contárselos en distintos momentos del día. Claro. Laura, ojalá también, y apostamos, hemos hecho este ciclo en plena pandemia, aunque el ciclo comenzó allá por el 2015 y lo venimos haciendo, insistiendo en la necesidad de una reflexión un poco más profunda sobre nuestras prácticas y nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, los conceptos que terminan llevándonos a una práctica u otra en la vida cotidiana a través de las radios comunitarias, parar un poquito la pelota y hablar del buen vivir como criterio alternativo a los valores dominantes que no están satisfaciendo mucho a la gente. Pero digo, aspiramos a que también la pandemia haya podido, por lo menos en algunos y algunas, en muchos y muchas, llevarnos a la reflexión de la necesidad de compartir espacios con nuestros niños y niñas, con los hijos e hijas, y poder reivindicar esta acción humana fundamental que nos ha atravesado en toda nuestra historia cultural y civilizatoria, que es relatarnos, contarnos la historia y los cuentos y buscar en la fantasía también una manera de valorar un mundo que no siempre es del todo material. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguro que prontito volvemos a charlar. Le recomendamos a la gente cuentosenlasorejas.wordpress.com para encontrar también la información de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por ponerse en contacto. Me encanta estar ahí cerca de la tierra cordobesa, de unas amigas hermosas que andan por allá y que siento que nos van a escuchar de alguna manera. Y bueno, mandamos ahí un abrazo a toda la comunidad cordobesa. Esa tierra también nos pertenece a los que no vivimos en Córdoba, sí. Y de alguna manera mandamos nuestros mejores deseos para allá, porque tiene que brotar nuevas plantas, nuevas energías de ahí, de la misma tierra. Así es. Un abrazo muy grande, Laura. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Ahí conversábamos con Laura Parraquini, del dúo Cuentos en las Orejas. Nosotros continuamos en Crece la Voz y continuamos con la Gaby Maistegui hoy presentándonos canciones. Al son de una marimba colombiana, Amanecé, del grupo Hacienda de Tanquirí. Cuando el campesino deja su oído Continuamos aquí en Crece la Voz, sonando Amanecer, la canción que nos presentaba en esta ocasión la compositora, la cantante, intérprete que hoy nos acompaña en Crece la Voz a través de sus relatos y de sus canciones, Gabriela Maistegui. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Y nosotros seguimos transitando esta edición de Crece la Voz, nuestro programa semanal, nuestro documental radiofónico sobre los valores del buen vivir como alternativa a esta vida en plenitud, esta mirada integral de la vida que buscamos difundir, divulgar a través de las radios comunitarias en nuestro país, a través de este momento, esta hora donde paramos un poco la pelota y reflexionamos sobre nuestras prácticas y nuestros valores. Y si hay alguien, si hay un grupo que viene haciendo esta tarea desde hace años y que lo viene haciendo para nuestras radios, compartiendo materiales, tratando de escarbar lo más profundo que han podido en un trabajo a veces arqueológico, a veces antropológico, a veces histórico, a veces periodístico, que es la Asociación Cultural Relatos del Viento y que... bueno, viene haciendo programas y contenidos que buscan salvaguardar y difundir las tradiciones orales de comunidades campesinas y populares de Córdoba principalmente. Pablo Rosalía es uno de sus miembros, fundador de Relatos del Viento, esta asociación cultural que busca también aportar el fortalecimiento de las identidades regionales desde la revalorización de sus tradiciones orales, valores y sabidurías ancestrales, particularmente como lo han recorrido en numerosas piezas radiales del arco noroeste, nor y noreste de la provincia de Córdoba. Está en línea Pablo Rosalía, un gustazo. ¿Cómo te va? Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco conmocionado por lo de Joaquín, como sí. Todos creo y todas, pero bueno. Eso, conmocionados, la verdad que conmocionados. Sí, vamos a contarle a la gente, el programa sale en muchos lugares del país y probablemente en diferentes días, pero estamos hablando de un chico de 14 años que fue asesinado por la policía en estos días en la localidad de Paso Viejo, una localidad que ustedes han recorrido mucho, que tiene una fuerte identidad campesina y que sí, estamos, bueno, además de él asesinado, dos chicos adolescentes más por estar en la plaza. Y bueno, por parte de la policía directamente, hoy están detenidos algunos de estos policías y bueno, estamos con ese dolor y que se vincula fuertemente al tema que estamos tomando hoy, que es los relatos para el buen vivir, esta posibilidad de reivindicar nuestras culturas ancestrales, nuestras culturas tradicionales y que el relato que nos han contado o el que han intentado imponernos la mayoría de las veces a fuerza de pistola, de espadas, de la violencia, bueno, hoy está produciendo también estos desastres. ¿Cuál es el origen de Relatos del Viento? ¿Qué fue lo que se propusieron ustedes cuando arrancaron a través de esta historia? Bueno, mira, nosotros empezamos en el año 2015 y el interés original, digamos, acá hay una confluencia de caminos personales. Antes de hace 15 años, cuando comenzó todo esto, ya yo cito mi ejemplo porque soy el que está hablando, pero bueno, ya uno venía con toda esta herencia, en mi parte con una buena parte de herencia familiar en cuanto a saberes, sobre todo que tenían que ver con la medicina natural, algunos vocablos circulando, un abuelo que cada vez que venía traía historias de buena parte de la provincia de Córdoba, y eso luego se transformó, esa búsqueda, digamos, se transformó además en una actividad ya sostenida y bueno, a lo que nos dedicamos. En el 2015 surgió por un ciclo documental que salió por Televisión Pública en Córdoba, se llamó Relatos del Viento, el ciclo documental, y lo que buscaba era acercarse justamente a estos pequeños parajes o localidades. Empezamos en el norte de Córdoba, hoy ya estamos abarcando toda la provincia, pero en aquel entonces la idea era acercarnos a pueblos del norte de Córdoba para escuchar, sencillamente para detenernos a escuchar sobre esas leyendas, esas creencias, esos ritos. Nosotros teníamos toda la, por familiares y justamente por cosas que uno iba conociendo, teníamos toda la percepción de que en la oralidad, en cierta manera, un poco por lo que decías vos, por esta persecución cultural que hubo, que empezó con hace 500 años y ha tomado diferentes formas, en la oralidad se ocultaban relatos de tanto valor que es comparable a algo que dijiste vos también hace un rato en la presentación. Nosotros siempre decimos que hacemos como un trabajo arqueológico en la oralidad. Así como el arqueólogo encuentra una vasija con pinturas o petroglifos o que tienen un valor muy importante, lo mismo nos sucede a nosotros en la oralidad. Un hombre de 80 y pico de años en Paso Viejo o en Duclame nos cuenta un mito que para él no es un mito, sino que es algo que le contaron sus antepasados, y ese mito nosotros lo podemos encontrar en relatos de cronistas que estuvieron en contacto con incas, con otras culturas originarias en América, relatos que dan vuelta al mundo y son universales. Entonces, en la oralidad yace, nosotros siempre decimos, un verdadero yacimiento cultural vivo, al alcance además de todos. Sí. Hay una fuerte, una crisis que se pone al hablar de relatos. Hoy lo hablábamos con la primera entrevistada también, que se dedican al relato y a los cuentos, que es el concepto de la verdad, ¿no? De la única verdad. Cuando hablamos de relatos, hablamos de pluralidad, hablamos de la diversidad de historias y de maneras de ver el mundo. Se refleja en los programas de ustedes, que a veces son historias difíciles incluso de aceptar para nuestra concepción de verdad, pero que, bueno, justamente ponen en esa crisis, ¿no? ¿Qué influencia les produjo a ustedes esto de tener que, bueno, desarmar qué es lo cierto, qué es lo científico? Claro, bueno, muy buena pregunta, te la agradezco. Nosotros siempre decimos que esta tarea nos transforma. Nosotros nos reconocemos como que nos transforma y nos dejamos transformar, pero en esta transformación justamente se van cayendo. Uno va desarmando, va desatornillando y la estructura a veces tambalea un montón de verdades, como decís vos, que uno las tenía como dadas, impuestas. Entonces empezás a escuchar que hay sistemas de creencias y ritos que te están hablando de una manera diferente de relacionarse con los elementos del paisaje, de la naturaleza. Y luego hay algo muy importante, que lo veníamos hablando con uno de los grandes conocedores de tradiciones orales a nivel iberoamericano en España, que hay una, digamos, en el relato oral está el poder del otro, con lo cual hay una multiplicidad de poderes e historias no contadas, y eso choca y bastante con centros de poder del saber, como por ejemplo el tema de la universidad. A nosotros nos ha ocurrido más de una vez, por suerte dentro de la universidad hay una corriente de profesionales y personas que, digamos, le están dando mucho peso al relato oral, pero el relato oral dentro del ámbito académico es muy, digamos, por así decirlo, censurado, es muy ninguneado. Entonces es muy interesante lo que estás comentando vos. De repente, no sé, por ejemplo, hay investigadores que se han pasado quizás un año haciendo un artículo, por darte un ejemplo, Federico, ¿no? Uh-huh. Sobre la interpretación de los petroglifos y las pictografías. Y le dan vueltas y hacen todo un estudio muy interesante, por cierto. Pero de repente, a 5 kilómetros, un abuelo de 80 años conocía por digamos, herencia, ciertos datos o ciertas creencias en relación a esa pictografía, en donde te está contando y te está diciendo una posibilidad muy cierta que explica que esas rayas ondulantes de tal manera se trataría de la madre del agua, un ser mítico que habita. Entonces, sí, es bueno, sumamente interesante todo lo que nos transmiten estos relatos. Claro, bueno, y se ve en cierta eficacia. A veces reivindicamos también, aunque no es lo principal, que este paradigma cultural del buen vivir, de la reciprocidad, del AINI, de la vida circular, del pensamiento circular y no lineal como tiene Occidente, es más efectivo, lo ha sido durante centenares, durante miles de años, y estamos demostrando que este modelo de pensamiento conceptual, de relato que nos hemos contado, donde la maximización del lucro está por encima de la satisfacción de necesidades comunitarias, evidentemente no satisface a nuestros pueblos. Pablo, era inevitable tenerlos a ustedes en este programa, que es el de Relatos para el Buen Vivir. Agradecemos muchísimo el trabajo que vienen haciendo, que por supuesto se reproduce aquí en nuestra radio y que le da un contenido reflexivo y fundamental para revalorizar nuestro trayecto, nuestra huella cultural. Te mandamos a vos y a todo el equipo un fuerte abrazo. Gracias, Federico, por el espacio y la difusión, y a ustedes por lo que difunden. Dale, hasta pronto. Ahí conversábamos con Pablo Rosalía, es comunicador social especializado en la salvaguarda y difusión de tradiciones orales de comunidades campesinas y populares de Córdoba. La verdad, un laburazo el que vienen haciendo y un gusto para Crece la Voz. El buen vivir, sumas camaña, sumas causay. Comer bien. Trabajar desde la alegría. Soñar para percibir la vida. Amar y ser persona amada. Dar y recibir. Escuchar con todo el ser. Que crezca la voz. Que crezca la voz. Continuamos aquí en este Crece la Voz, ya acercándonos al final de esta edición, para nosotros muy emotiva, muy importante, para rescatar, para entender qué significa el relato, qué significa la construcción humana de un relato, de los relatos humanos, en este caso para el buen vivir. Hemos vivido en los últimos tiempos también grandes debates en la humanidad alrededor de los relatos como ficción, como mentira, que es diferente a la ficción, claramente, las grandes mentiras y la posibilidad de los relatos que sí, en todo caso, construyen una vida. Y la gran diferencia no es el grado de verdad, en la cual todos incurrimos, por supuesto, en la construcción de ficciones, porque la vida lo requiere, sino cuál es el objetivo que tienen esos relatos, si va a ser la maximización del lucro de algunos pocos o la convivencia comunitaria. Bueno, en definitiva, el buen vivir del que hablamos en este programa cada semana. Por eso teníamos ganas de cerrar con Juana Laimes. Es realizadora audiovisual, otro de los formatos ineludible cuando hablamos de los relatos para el buen vivir. Fotógrafo, diseñador gráfico y multimedia, activista en derechos humanos y luchas socioambientales. Forma parte de colectivos como Pro Eco Grupo Ecologista en Tucumán, GEWIC, el grupo de extensión universitaria Impenetrable Chaqueño, Yuba y Generaciones Futuras. Lleva adelante el proyecto Inestable y Nómade de acción audiovisual Trama la Tierra, con el que colabora en distintas redes de activismo ambiental. Está en línea, Juan, muy buen día. Buenos días, muchas gracias por contactarme, por llamarme, por interesarse. Bueno, la verdad que para nosotros también es importante rescatar primero este formato. Hemos ido transitando en el programa por diferentes instancias y modos, maneras del relato para el buen vivir. En este caso, particularmente el audiovisual, en el cual venís trabajando y que, bueno, es una herramienta que aparece hoy con una efectividad también en la posibilidad de incorporar nuevas herramientas, pero no fue construido, o por lo menos no es la tradición que nosotros conocemos, la que todo el mundo conoce en relación al audiovisual, la posibilidad de rescatar el relato para un vivir bien, para la continuidad del ambiente en nuestros territorios, por ejemplo. Bueno, contanos cómo es ese vínculo del relato audiovisual con estas luchas, con estas instancias, con estos valores del buen vivir. Bueno, la verdad que la pregunta es fantástica porque no sabía exactamente que estaban trabajando sobre el relato. Digamos, me parece fundamental, ¿no? Justamente esta idea de las narrativas y recuperar el sentido de las narrativas en el sentido de los pueblos que caminan. Me parece a mí como un poco lo que mi trabajo en dos partes. En una parte es la memoria, es decir, recuperar la memoria de los pueblos y sus luchas. Tiene que ver con ficción de lo real, es decir, esta idea de estar como en el campo donde se producen las cosas y no trabajar tanto con ideas de documentos anteriores, sino con lo que está sucediendo casi que en el momento. O sea que en parte tiene componentes periodísticas y en parte tiene, audiovisual, ¿no? Poder contar una historia. Se nos corta un poquitito, Juan. No sé si tenemos nosotros también un problema, pero tal vez sea la señal para poder tomarte bien. Es apenitas, pero a lo mejor. A ver si me muevo. Bueno, ahí me escuchás. Ahí está bárbaro. Bueno, eso, que uno de los aspectos es eso que te decía, como para tener la memoria de los protagonistas, sobre todo de algunas luchas y de algunos trayectos que tienen nuestros pueblos, tener la posibilidad de poner la cámara o un micrófono y solamente incluso abrir la cámara o el micrófono para distintas situaciones, ya primero es un privilegio y segundo me da la posibilidad de construir una memoria y esa memoria se corta. No, ahí está bárbaro. Esa memoria se construye a partir justamente de lo que cuentan las personas a las que entrevistamos, a las personas con las que compartimos un trayecto. Por eso, no sé, me toca recorrer un poco el país, por suerte, y distintos aspectos de las luchas socioambientales, ¿no? Claro. Es un formato muy interesante el que estás contando porque, digo, estamos acostumbrados y hablamos de relato, probablemente es quien cuenta, pero en este caso es una forma de relato en el que lo principal es escuchar, es decir, recoger. Sí, sí, escuchar y ver, ¿no? Porque a veces, en este caso, sobre todo en mi trabajo, no solamente es la entrevista, sino más bien la acción, o sea, qué pasa con los protagonistas en pura acción. Para darte un ejemplo, ayer mismo acabo de publicar un trabajo sobre Córdoba, sobre las luchas que viene llevando adelante el pueblo de Córdoba, y la verdad que fue como muy gratificante poder poner la acción de esa gente que bajaron del monte a la ciudad a reclamar por la defensa del bosque nativo. Y esos son testimonios y sobre todo esa acción en la calle, ¿no? Un poco la idea de la memoria de una acción en la calle, poner a funcionar esta idea de que estamos todavía con la capacidad de movilizarnos, un poco disminuida ahora por esta situación de la pandemia, pero a su vez traer esa potencia de, ¿no?, de un pueblo movilizado en la calle en defensa de sus bienes comunes, me parece como algo diferente también, ¿no? No solamente por eso, digo, no solamente es una entrevista donde se cuenta un poco la cosa con los protagonistas, sino también, alguien decía que el piso de la cosa es tener una buena historia, y me parece que las luchas de los pueblos, las luchas sobre todo socioambientales, tienen una historia que contar, ¿no? Y ahí recuperamos la llamada con Juan Alaimes porque teníamos ganas, pero hay algunos problemas de comunicación. Estabas contando esta experiencia de Misiones y de recoger, que la contábamos, te decía, hace un par de semanas aquí en el programa también, poder recoger estas experiencias y desde un lugar, desde una mirada que no, bueno, que no criminalice esas experiencias. Que estos días lo hemos estado viendo como las luchas de los pueblos, las experiencias de reivindicación, muchas veces de valores ancestrales, históricos, que tienen que ver con un arraigo con la tierra, son, según quien lo cuenta, vistos como, bueno, experiencias disruptivas o que vienen a romper el orden cuando tienen su propio orden. Bueno, continúa con tu relato. Sí, bueno, de eso se trataba. Digo, yo creo que las comunidades tienen su propio orden, justamente, ¿no? Y lo cuentan aparte, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer es por ahí estar ahí, estar atento a ver eso. Y creo que hay algo importante que, por lo menos para mí, es esta idea de que lo que uno hace, en este caso es un oficio puesto a disposición del activismo de las comunidades, es que también transforme, ¿no? O sea, no solamente que uno haga lo que tenga que hacer, que es lo que hace como oficio, sino que te transforme a vos como persona, ¿no? En una estructura ética, en una estructura incluso moral. Me parece que las comunidades organizadas en distintos proyectos, me tocó hacer bastantes proyectos en Misiones, el que te contaba recién tenía que ver justamente con la producción, ahora están produciendo agroecológicamente, cuando hace unos años estaban fumigados con los pinos, bajo los pinos fumigados, ¿no? O otra experiencia en Entre Ríos, que es un trabajo que todavía no salió, pero está por salir, que es sobre las escuelas rurales fumigadas. Y ahí también, ¿no? Una experiencia de transformación donde la gente decide llevar adelante una acción judicial y gana, digamos. Por eso estaba contando esta idea de que las comunidades, cómo se organizan, también pueden contar algunas que vamos ganando, ¿no? Creo que también incluirse en ese relato, y que es lo que yo hago también, me incluyo en ese devenir y en ese caminar. Me siento así, como por eso digo que yo tengo un proyecto nómada e inestable, porque camino un poco con las comunidades, ¿no? Tratando de escuchar sus voces, sino que sus voces aparezcan como algo, como su propia historia, ¿no? Como su propio relato. Sí. Muchas veces negado por esta realidad justamente que decías, ¿no? Estamos, Guy Debord, que es un filósofo francés, decía que hablaba en La Sociedad del Espectáculo, un libro, digamos, muy, muy interesante de su época, que es totalmente vigente. Decía que estamos hoy mismo estamos viviendo, digamos, que lo verdadero es solo un momento de lo falso. Estamos viviendo como una dificultad para comunicar en una estructura de muchísima falsedad. Hoy todo aparece como una gran mentira. Por eso me parece a mí que como decías al principio, ¿no? Para mí todo es ficción, ¿no? Si voy más allá, digo, todo es fricción, ¿no? Porque de alguna manera caminando te das cuenta que es más eso que otra cosa, y que a su vez la ficción disputa, ¿no?, lo que nosotros consideramos realidad. Y no es lo mismo contar una cosa desde un lugar determinado que desde un lugar un poco más alejado, digamos, ¿no? Y atravesando las realidades propias de cada pueblo, de cada comunidad. Claro que sí. Ahí estoy viendo, y les recomendábamos a la gente que entre en tramalatierra.com.ar, y estoy viendo el último material, el de El Monte que Marcha, y donde, bueno, me encuentro yo y me encuentro un montón de compañeros y compañeras de nosotros y nosotras ahí en el relato. Ya no un relato que nos pone en el lugar de espectadores y que somos protagonistas de esa construcción, de lo que probablemente alguna vez leerán nuestros hijos. Algún pensador también, si no me equivoco, Saramago, decía que la vida precisamente vale la pena si vale la pena ser contada, ¿no? En forma, intentando poner el acento en la vida bella, es decir, que sea un buen relato. Y me parece que es un buen argumento para modificar ya de los patrones que nos han ido heredando y que ya no nos satisfacen claramente porque no nos dan una vida bella. Te agradecemos mucho, Juan, por la comunicación, por el laburo que vienen haciendo. Queríamos reivindicarlo también en esta edición de Crece la Voz, de Relatos para el Buen Vivir. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que está bueno. Me pareció súper interesante poder hablar justamente de lo que uno cuenta, de lo que uno dice, sobre lo que uno considera que es la realidad. Y que la realidad es un poco lo que uno va atravesando, ¿no? Y si lo podemos dejar para las futuras generaciones, mejor todavía. Así que nada, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias al pueblo de Córdoba, porque la verdad que dieron una lección de una lección comunitaria importantísima en esta época, de muchísimo dolor. Y lo que viene es el rebrote. Me parece que hay que estar esperanzados con ello. Sin duda. Adherimos completamente. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta pronto. Conversamos con Juan Alaines. Bueno, relator cinematográfico, vamos a ponerlo así. Te ha contado su historia aquí en este Crece la Voz. Tramalatierra.com.ar es la página, ahí podés encontrar excelentes producciones. Satélite Amazonas, una cumbia que grabé en mi último disco, que trata del desequilibrio de la no sustentabilidad entre el ser humano y su planeta. Y de esa manera se despedía Gabriela Maistegui